Estás escuchando las 20 más votadas. Y viene sonando suavecito Juanes junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ahí va. Esto es Fíjate Bien, reversionado, ¿no? Junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lo nuevo de Juanes. Te tengo que contar que Juanes esta semana se ubica en el puesto número 27 del ranking. Puesto número 27. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día. Está necesitando tus votos, Juanes. Así que a votar www.las20másvotadas.com. Y desde la aplicación para Android, las 20 más votadas. Sos el hijo de la nada. Como todos los fines de semana, escuchás el ranking de la radio. Recorremos cuáles son las 20 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Hablamos de nominados, hablamos de ingresos, hablamos de egresos. Todo esto está en tus manos. Y vamos a hablar una vez más de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya escuchamos a Andrés Cepeda, Para Extrañarte. Escuchamos a Antonio Aras haciendo Me Falta, hermosa canción. Y ahora a quien vamos a nominar es a Maluma. Maluma sí sacó esta nueva canción, se llama Hawaii. Escúchala y si te gusta, a votarla. Te recuerdo, te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa, a veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Esto es lo nuevo de Maluma, se llama Hawaii. Si te gustó, entonces a votarlo. Nominado para ingresar al ranking, Andrés Cepeda, Antonio Aras y Maluma. Por el momento, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Estás escuchando el ranking de la radio, estás escuchando las 20 más votadas. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles, su musicalización a cargo de Laura Moreira. El amor no se compra con nada. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. ¿Querés anunciar con nosotros? No dudes en hacerlo. Simplemente tenés que enviarnos un mail a contacto@las20masvotadas.com. contacto@las20masvotadas.com y anuncia en la radio. Niki, niki, niki, ya. Play, scale. That's how we do with the new plans. Esto es Muévelo de Nicky Jam junto a Daddy Yankee. Y te tengo que contar que Nicky Nicky esta semana se ubica en el puesto número 33 de las 20 más votadas. Toda la mano va arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Puesto número 33 para Muévelo. Recordá seguir votando en www.las20másvotadas.com. Llegamos al puesto número 12 de esta semana, que viene con cambios, atención. Puesto número 12 esta semana para Aitana, pero atención, vos estabas votando Enemigos de Aitana junto a Rake, ahora saca esta nueva canción, se llama Más de lo que aposté y está cantado junto a Morat. Escuchalo y si te gusta seguir votando por Aitana, pero a partir de ahora Más de lo que aposté, a votar. Recordá que los votos los registrás de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Aitana, ¿en qué puesto, Nico? Puesto número 12. Aparte de mí no te quiere soltar, pero la otra no está convencida. Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad. Otro es amor. Y la razón yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer. Entre un te quiero y un nunca más. Entre la espada y la pared cuando no estás. Y la razón yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, más de lo que aposté. No quiero conformarme con amarte así, entre tus brazos y tu mano en los míos. En medio de un te quiero y te olvido, dime qué gano con amarte así. Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste eso. Nuevo de Aitana, entonces ten en cuenta que no vas a votar más Enemigos junto a Rake, sino que vas a votar esta nueva canción, Más de lo que aposté, junto a Morat. Y esta semana se ubica en el puesto número 12. A veces somos, a veces no. La semana pasada te presentábamos 6 nominados, de esos 6 ingresaron 3. Ya hemos escuchado el primer ingreso, que fue Pedro Capó con La sábana y los pies en el puesto número 30. Quien también ingresa al ranking esta semana es Dana Paola junto a Sebastián Yatra. Es la canción más votada en la sección de nominados. Ingresan al puesto número 28. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido infiel. No bailes sola, no te arriesgues sola, déjate. que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Parece una estrella, parece famosa. No tiene idea de lo que puede perder. Que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe. Sola, la música de Dana Paola junto a Sebastián Yatra. Canción que hoy está ingresando al ranking gracias a tus votos. Ingresa al puesto número 28. Ahora, ¿qué pasa? ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armas vos. Tenés tiempo hasta el viernes, obviamente, con las votaciones abiertas el lunes en www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 11 de esta semana. Nos encontramos con los chicos de La Mosca haciendo esta nueva versión de Gira el Ventilador. Puesto número 11. Se ha ido, ¿cómo sobrevivir con el cerebro en blanco sin contener el llanto? ¿Cómo le explico al corazón? Me voy a emborrachar para olvidarla. No voy a ser capaz de manejar la situación, de soportar la sensación. Es un veneno que me mata. Necesito que vuelvas tú a mí.